¿Quiénes ganan con esto? Está más claro los alcances en términos de salud de la gripe porcina, o más bien de la gripe H1N1. Pero más allá de cómo afecta a las personas, es interesante preguntarse, ¿quién está sacando provecho de esto? ¿Quién se está llevando el dinero? Para muchos, las áreas más afectadas han sido los servicios gastronómicos y aéreos. Obvio, nadie quiere estar en un lugar cerrado, rodeado de gente, menos a 10.000 metros de altura. Otro de los que han aumentado sus ingresos son las telecomunicaciones, debido al interés de la gente por saber de los demás y a la vez mantenerse informados. Pero sin duda, quienes están llenándose los bolsillos son las farmacéuticas. Pareciera ser además que como países subdesarrollados nos encontramos más indefensos a este tipo de caos general. Somos pobres y tenemos sistemas de salud precarios. Y todo esto lo empeoraría la constante campaña del terror de los medios, que a cada minuto nos llenan de informaciones sobre el futuro fin del mundo y de aquella temida pandemia, dejándonos con la única opción de partir a comprar los medicamentos que supuestamente nos mantendrían a salvo. Pero cabe preguntarse, ¿por qué no hay testimonio de los afectados? Si en otra oportunidad los medios se adentran en las casas de las víctimas, pasando por velorios y el sufrimiento como si nada, ¿por qué esta vez no? Sin embargo, no podemos quedarnos al margen y hacernos locos frente al tema. No basta con tomarse una pastillita de carbón y dejar que todo se vaya por el desagüe cuando pareciera que algo nos están ocultando.